regalos, paso el tiempo en calas. Nunca guardo celos porque soy pipas de coco. Nunca me hago el caco, ya no doy la caca. Son soplos mis logros, mis ogros o pocos. Los tocos son tontos, no monto en los rotos. Porque me caigo y me levanto y mi creatividad se ha disipado entre la inmensa bruma del presente. Ya ni el relente perturba mis pobres neuronas conscientes. Si pienso, me miento, si miento, no pienso. No siento lamentos porque busco un agujero. Inclino los ojos, los acerco al hueco. Salen a los rojos, parece ser el infierno. Avanzo entre las sombras, zozobro hacia el viento. Y no cuento las gotas como que me van cayendo. La copa es oscura de una ambientación dura. Hay cuadros de desnudos pintados por brujas. Vuelan rodos los insectos, golpean con rabia su techo. Mueren siempre luchando, no currando ni pagando. Homo dipterus comiendo mira hasta criar gusanos. En vez de buscar la manera de mirar al cielo y soñar etéreo. Levanto mi alma y mi cuerpo no avanza. Y lo siento en mi espalda, pero mi peso no alcanza. Avanza mi mente, anclada en un ente etéreo presente, como buscando el relente. Mi salto no es grave, de la gravedad ya no cabe. Me inclino cual ave porque mis alas son clave. Salto hacia el cielo, resuenan los chelos. Levantan mis pelos, como ya nos imponen velos. Pisoteando tus disfraces más falaces que sagaces. Empuño todos mis lápices y de abrumo con mis frases. De tono no concuerdan, lloro más en la cesta. La testa se me acelera con necesito una chistera. Mis chistes son la piedra que avergüenza tus vaciles. Y mis oídos ya no aceptan tus miradas más sutiles. Sombreros quitan sombras de misma forma de ismo. Descubre muchos puentes para sus muchos abismos. Avispado encantamiento, atronado estancamiento. Vuelo a vida con olas que miran al firmamento. Y no paran, dan la vara y en la cara gritan programas. A veces desacertadas y otras veces son muy claras. Clarinetes que resuenan en tu podría conciencia. Contendando a quienes vuelan por el mar de la paciencia. Aplastando tu ignorancia que nos pide reverencia. Si no hay ciencia que contenga tus estúpidas creencias. No, no.